lo mejor de lo mejor en los 70. Lo mejor de lo mejor en los 70. We'll be right back. such a fat ride on, ride on my double Dutch bus. The double Dutch bus. Nizzle, fizzle, and flizzle, dizzle, with dizzle, snizzle, my gizzle. My gizzle. My gizzle. Nizzle, fizzle, and flizzle, dizzle, with dizzle, snizzle, my gizzle. My gizzle. Esta es Radio Acupe, la mejor música de los 70.